Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos. Otra noche, buscando lo mismo otra vez. Un minuto, un segundo, sin ti una eternidad. Y al fin apareces en mi mente, contigo salvado para siempre. Estoy subiendo, subiendo, tu toque me provoca en un momento. Estoy sonriendo. Apaga y vámonos. No necesito doctores, solo quiero que me cuides tú. No me tomo calmantes, solo tú me puedes curar. Ya no controlo mi vuelo. Estoy sumergido en el deseo. Estoy subiendo, subiendo. Tu toque me provoca en un momento. Subiendo, subiendo. Estaba llorando, estoy sonriendo. Apaga y vámonos. Que parece una casita, los pelos de la cabeza parece que son las tejas, los ojos son dos ventanas que se abren por las mañanas, la boca es una puerta que siempre tengo abierta y en el centro de la nariz es un timbre que hace rin rin. Cuando llueve se moja como los demás. Agáchate y vuélvete a agachar, que los agachaditos no saben bailar. H-I-J-K-L-E-Y-M-A. Que si tú no me quieres, otro amante me querrá. H-I-J-K-L-E-Y-M-O. Que si tú no me quieres, otro amante tendré yo. Chocolate, molinillo, corre, corre, que te pillo. A estirar, que el demonio va a pasar. Bichos y frases hechas. Cuando vayas al mercado, todo pagado. El refranero popular aconseja no deber dinero a nadie. En el mercado, por ejemplo, conviene dejar las cuentas arregladas y no pedir fiado. Los que no pagan lo comparan y tienen mala fama, y por detrás se oye: mira, ese nunca tiene dinero para pagar lo que come. El refrán advierte contra los peligros de las deudas y la mala reputación de los que dicen: mañana te lo pago. ¿Qué tanto sabes tú? Mamá, las plantas se alimentan. Por supuesto, hijo. Las plantas tienen que alimentarse para seguir viviendo, al igual que los animales y el hombre. Sin embargo, las plantas verdes pueden producir su propio alimento. Producen azúcares y féculas que absorben el dióxido de carbono a través de sus hojas. Pero ojo, no todas las plantas producen su propia comida. Algunas se alimentan en otras plantas o de restos de plantas. ¿Qué tanto sabes tú? Una producción de los alumnos de la Escuela Bolivariana Marcos Pereira del municipio Miranda. Preguntas tontas. Come on. Si un gato cae siempre de pie y una tostada con mantequilla cae siempre por el lado que está untada, ¿qué pasaría si le atas a un gato en la espalda una tostada con la mantequilla hacia arriba y luego lo tiras al aire? Si una palabra estuviese mal escrita en el diccionario, ¿cómo lo sabríamos? Si fueses a disparar lo mismo, ¿te haría falta silenciador? Si cárcel y prisión son sinónimos, ¿por qué no lo son carcelero y prisionero? ¿Por qué las bailarinas andan siempre de puntillas? ¿No sería más fácil contratar bailarinas más altas? ¿Por qué nacen los aviones con el mismo material que usan para hacer la caja negra? Cuando todos llevemos las pulseras de la amistad, eso hará que seamos amigos para siempre. ¡Para siempre, siempre! ¡Para siempre, siempre! Gritaréis por todo el mundo, los niños y niñas juntos con la pulsera anuncian el día de la amistad. Gritaréis por todo el mundo, los niños y niñas juntos con la pulsera anuncian el día de la amistad. La pulsera hará que siempre seamos amigos tú y yo, y el cielo se llenará de color. Gritaréis por todo el mundo, los niños y niñas juntos con la pulsera anuncian. Tico la ardilla, decid hello. Hello. las semanas en vuestra radio favorita, Menuda Hora. El programa más divertido de la radio, Menuda Hora. Florecido de mi locura, tu locura, un caminito. El camino de Santiago. Historias, curiosidades, consejos, rutas. Descubre con nosotros el espíritu del camino. El camino de Santiago. Una sección presentada por los alumnos del IES Villegas. Consejos para hacer el camino para jóvenes de 8 a 14 años. ¿Qué es el Camino de Santiago? Desde hace más de 1000 años, muchos cristianos peregrinan desde todo el mundo a Santiago de Compostela en Galicia para visitar los restos del apóstol Santiago. A ese camino que recorren se le llama Camino de Santiago. Los peregrinos pueden empezar el Camino de Santiago desde sus propias casas, pero muchos prefieren ir por rutas donde hay albergues para descansar. La ruta más famosa es el llamado Camino Francés, que comienza en Roncesvalles, en Navarra, junto a la frontera con Francia, hasta Santiago de Compostela, pasando por La Rioja y Castilla y León. Por él van la mayoría de peregrinos de todas las partes del mundo, distintas culturas y religiones, para vivir una experiencia única. El camino normalmente se hace a pie, aunque algunos lo hacen a caballo, en burro o en bicicleta. Con la salud de los niños. Una alimentación sana es bien para el mañana. Escucha nuestros consejos. Para el almuerzo y la merienda se recomienda que se coma pocas cantidades. Así evitaremos que se nos quite el hambre para la comida o cena. Lo que sí se aconseja es variar, para que no resulte aburrido comer lo mismo. Los niños juegan, pero no juegues con su salud. ¡Trata! Mara Matomete, Chigokue, Ochiru. Entrevistas imposibles. Amigos de Menuda Hora, me llamo Ángel y os doy la bienvenida a las entrevistas imposibles. Hoy voy a tratar de hablar con un extraño personaje de los discos. ¿Pero por qué dices que eres un bicho raro? Porque soy 7 veces más fuerte que tú. Y siempre estoy de buen humor. Ah, entonces eres un animal. Soy un homo. Y aquí en el bosque soy feliz. Bajo un árbol vivo yo, junto a su raíz. Si vives en un árbol, igual eres un pájaro. Niño, ¿tú de qué vas? ¿Cómo? Niño, ¿tú de qué vas? Si yo lo decía, porque los pájaros viven en los árboles. Si vivieras en el mar, serías un pez. ¿Qué dices? Las sardinas están en el mar y no en el monte. A mí no me vuelves a engañar. A mí no me vuelves a engañar. Que no te engaño. Además, las sardinas no tienen ese color. Aunque raro pueda parecer, no importa el color. Claro que importa. Cada animal tiene su color. Que no me des la lata, no. Que no me des la lata. Vale, pues entonces pregunto algo. ¿Qué comes? Nueces maduras para cenar. ¿Nada más? Come pescado y bebe leche. ¿Y dónde vives? Vivía en un estanque muy cerca de aquí. ¿Cómo era tu mamá? De plumas amarillas, doradas como el sol. ¡Era un pato! ¡Cuac, cuac! ¡Cuac, cuac! ¡Cuac, cuac! ¡Cuac, cuac! Así que eres un patito. Dice la oveja, be, be. El gatito, el pato hace, el cachorrito, los monos, los pajaritos, los burros hacen, los pollitos. Vaya, pues ya no sé qué animal eres, con tantos que has dicho. Pues sí, menudo zoológico tienen montado. Volaremos a otro lado, a un lugar mejor. Si quieres, acompáñanos. ¿Te vas? ¿Se acabó allí la entrevista? Despídete de mí. Está bien, pero ¿de verdad que te vas? Que no me des la lata, no. Vale, pues nada, amigos, que nuestro invitado tiene prisa. Hasta aquí llegó Entrevistas Imposibles. Otra semana os traigo más cosas. Adiós. Lo anunciaba al principio del programa. Tenemos una oyente que se llama Noelia y nos ha mandado unas adivinanzas. Por el acento yo juraría que es de cerca de Sevilla, pero no lo sabemos, ni tampoco los años que tiene. Bueno, vamos primero a escucharla y luego ya veremos. Os dejo con Noelia y sus adivinanzas. Adivina, adivina, adivinador. Adivinanzas. Adivina, adivina, adivinador. Adivina adivinanza, alto los padres, bendita la madre, prieto los hijos y blanquito los nietos. ¿Qué es? Hickory dickory dock. Alto los padres, el pino, bendita la madre, la piña, prieto los hijos, el piñón duro. Y blanquito los nietos, fruto pequeñito, blando. ¿Os ha gustado? Adiós. Verde en el campo, negro en las tiendas, rojo en las casas, ¿qué es? Verde en el campo, el árbol. Negro en las tiendas, el carbón, rojo en las casas, hecho fuego el carbón que lo han encendido, el duracero, y ese es el resultado. Un besito, adiós. Oye, Noelia, que lo has hecho muy muy bien, que queremos saber más de ti. Cuéntanos, ¿cuántos años tienes? ¿De dónde eres? ¿Qué cosas te gustan? ¿En qué curso estás? Pues nada, cariño, que queremos seguir escuchando más adivinanzas, chistes o lo que quieras contarnos. Así que pronto nos mandas más cositas, ¿de acuerdo? ¡Un besazo! Abuela naranja, mi tía arroz con canela, mi abuelo a menta y anises y mi abuela a magdalena. El bebé de Isaura a talco y a veces a cacapura. Mi hermano José a gimnasia y la del quinto a verdura. Paco el jardinero a hierba, Rosa la fuerte a sudor. Mi amigo Félix a chicle y Navidad a turrón. Mi madre huele a sus cremas, a sábana limpia, a sopa. Y mi padre huele a barco, a cigarrillos y a boca. Mi casa huele a espaguetis, a radiador y a jabón. Mi hermana Sol a pinturas y a colonia de limón. Mi colegio huele a niños y el circo a cabra y oveja. El cine me huele a pipas y doña Lolita a vieja. ¿Qué le dijo la cucharita al azúcar? Te espero en el café. ¿Qué le dijo la luna al sol? Tan grande y no te dejan salir de noche. Mamá, en el colegio me dicen olvidadizo. No te preocupes, nene, pero yo no soy tu mamá, soy tu vecina de enfrente. Oh. ¿Qué es una orilla? 60 minutillos. Mamá, ¿qué tienes en la panza? Un bebé que me regaló papá. Pero papá, no le regales más bebés a mamá porque se los come. ¿Por qué los buzos se tiran de espaldas al mar? Porque si se tiraran hacia adelante caerían dentro del bote. Me parece que le gusto, aunque no le entiendo nada. ¿Cómo se dice 99 en chino? Cachichén. Había un tomate y una pera en la parada de autobús. Y el tomate le pregunta a la pera: ¿Hace mucho que espera? Desde que nací. Iba un tuerto y un bizco por la calle y se tropiezan. Le dice el bizco al tuerto: A ver si miras por dónde vas. Y va el tuerto y le responde: A ver si tú vas por dónde miras. Tía Felisa. ¿A dónde vais, vecino? Pues a la feria de San Isidro de Madrid, de vacaciones. ¿Qué? ¿De toros? No, hombre, de turistas. ¡Qué risa, tía Felisa! A ciencia cierta. Espacio de radio para hablar de la ciencia de forma diferente. No os perdáis los más increíbles descubrimientos científicos. A ciencia cierta. Curiosidades sobre el sistema solar. Hola, queridos oyentes, os vamos a hacer compañía estos minutos. Somos Nerea y Nela y durante los próximos minutos os vamos a hablar de algunas curiosidades y datos sobre el sistema solar. Comenzamos hablando de la luna, tantas veces citada por los poetas, y que se aleja de nosotros cada vez más. Hombre, tampoco exageres, porque es cierto que se aleja, pero muy muy poco. En concreto, unos 3,8 centímetros cada año. Por cierto, a ella han llegado 6 misiones espaciales, del Apolo 11 al Apolo 17. Sí, pero solo 12 hombres la han pisado hasta ahora, entre ellos ninguna mujer. La primera vez fue en 1969 y se retransmitió por televisión y la última fue en el año 1972. Si pudiéramos viajar a la Luna acompañados de un peso y luego a los distintos planetas, nos daríamos cuenta cuánto cambiaría en función de la fuerza de la gravedad. Os pongo un ejemplo. Si en la Tierra pesaríais 50 kilos, en la Luna pesaríais una sexta parte menos, es decir, alrededor de los 42 kilos. Así que vuestros saltos allí serían enormes. Si pudiéramos ir hasta el Sol sin quemarnos, no podríamos ni movernos, ya que nuestro peso sería de 1.400 kilos. También en Júpiter seríamos bastante pesados, unos 132 kilos. Parecidos al peso de la Tierra serían los de Venus, 42 kilos, Urano, 46, Saturno, 58 y ya más alejado, Neptuno, con 72 kilos. Y realmente ligeros, seríamos en Mercurio, con 13 kilos y 2 kilos en Plutón. Aunque pueda parecer que nuestro sistema solar es muy antiguo, el tiempo es muy relativo y nuestro sistema es realmente muy joven, pero claro, eso según se mire. No creo que sean pocos 5 millones de años, ya hace ese tiempo que se formó nuestro Sol, 400 más tarde lo haría la Tierra, pero hasta hace 3 millones de años no apareció la primera forma de vida en nuestro planeta. Hace 200 millones de años los dinosaurios acampaban a sus anchas, pero 150 millones de años después ya habían desaparecido. El hombre apareció mucho más tarde, hace unos 400.000 años. Desde entonces seguimos por aquí y esperemos que por mucho más tiempo. Pues hasta aquí ha llegado nuestro espacio de radio. Esperemos que os haya entretenido un rato. Hemos estado con vosotros Nerea y Nela. Hasta pronto, queridos amigos. El cuento de Pulgarcita. Érase una vez una familia de leñadores, el padre, la madre y sus 7 hijas. De estas niñas, la más pequeña era más o menos del tamaño de un dedo pulgar, y por eso la llamaban Pulgarcita. Pero aunque era tan pequeñina de tamaño, era enormemente lista y valiente. Los leñadores vivían cerca de un bosque, pero a fuerza de ir cortando árboles y árboles, cada vez había menos leña, por lo que un día le dijo el leñador a su mujer: mira, mujercita mía, apenas queda ya leña, y hay tan poco trabajo que no gano suficiente dinero para alimentar a nuestras hijas. He pensado que como todas son buenas y trabajadoras, podría decirles mañana que les llevo al bosque para que me ayuden, y luego irme sin que me vean. Y de esta forma, al no saber ellas volver a casa, aprenderán a ganarse la vida por su cuenta. Pero aunque me da una pena terrible separarme de ellas, no quiero que por seguir viviendo conmigo se mueran de hambre. A mí también me apena mucho separarme de ellas, pero tampoco quiero que pasen hambre. Haz como dices. Lo que ellos no sabían era que Pulgarcita estaba escuchando esta conversación y que, como era tan lista, ideó enseguida un plan para el día siguiente. Cuando por la mañana salieron al bosque, ella fue tirando piedrecitas blancas, porque pensó que luego las podría seguir y sabrían por dónde regresar a casa. ¿Dónde está nuestro padre? Yo tampoco lo veo, nos hemos perdido. No os preocupéis, hermanitas. ¿Sabes cómo volver a casa? Sí, seguiremos el rastro de piedras blancas. Thank you. A las pocas horas regresaron a su casa. Al principio los padres se alegraron, pero fueron pasando los días. Es imposible continuar así. No nos queda dinero para alimentar a nuestras hijas. Vete mañana con ellas al bosque y déjalas allí como la otra vez. Me da pena, pero no puedo hacer otra cosa. Con la poca harina que me queda, haré pan para que mañana puedan comer algo. En esta ocasión, Pulgarcita no les oyó, así que no pudo coger piedras blancas por el camino. Como era muy lista, en lugar de comer el pan que le dio su madre, fue dejando miguitas por el camino, con la intención de señalar el sendero. Pasaron el día trabajando en el bosque, y de repente, una de las niñas se dio cuenta de que su padre no estaba, y empezó a llorar. Pulgarcita dijo: No lloréis ni os preocupéis. Yo he tirado miguitas de pan por el sendero que hemos seguido y así sabremos volver a casa. Pero cuando se pusieron a buscar las miguitas de pan para seguirlas, vieron que no había ni una. ¿Sabéis lo que había ocurrido? Pues que los pajaritos se las habían comido todas. ¡Jo! Pues sí que me he lucido. Yo que creía que era un plan tan bueno. Bueno, es igual. Caminaremos hasta encontrar un sitio para dormir. Pulgarcita, tengo frío. Y yo estoy cansada. Uy, qué lloricas. Pues yo soy más pequeña que vosotras y aguanto como una jabata. Vamos, vamos, a hacer un esfuerzo. Anduvieron las siete niñas durante un buen rato. Y cuando se hizo de noche, una de ellas gritó de repente: Mirad, ¿no veis una luz allá entre los árboles? Sí, sí, hay una lucecita. Seguro que es una casa. Vamos. Llegaron enseguida frente a una casa enorme. Llamaron a la puerta y salió a abrirles una viejecita que les dijo: Pasad, pasad, ya veo que os habéis perdido. No habéis elegido un buen sitio para dormir. Aquí vive el ogro de las botas mágicas que se traga crudos a los niños. Entrad y escondeos, que si no os oye, no ocurrirá nada y podréis iros cuando amanezca. A las niñas lo del ogro no les gustó nada. Pero como no tenían otro remedio, entraron en la casa sin hacer un solo ruido y rápidamente se acostaron en un rincón de la cocina. Pero una de ellas estornudó de repente y el ogro, que era enorme y muy malo, se despertó gritando: ¡Ja, ja, ja, ja, vieja! ¿A quién has dejado entrar que huele a carne fresca de niña? ¡Hombre! ¡Si hay nada menos que siete aquí escondidas! ¡Ja, ja, ja! ¡Menudo desayuno me espera mañana! ¡Vamos, renacuajas! ¡Acostaos en esa otra habitación donde duermen mis siete niñas! ¡Que así os vigilarán para que no os escapéis! ¡Ja, ja, ja! ¡A la cama! ¡Ay, esta chiquitina tiene que estar riquísima! Aquí tenéis siete gorros y siete camisones de mis hijas. No quiero desayunar mañana, niños constipados. ¡Hala! Y dando un portazo se fue a dormir. Vio entonces Pulgarcita a las siete niñas, que eran feísimas y con cara de malas, y vio que dormían plácidamente. También notó que tenían siete coronas en sus siete cabezas y, entonces, sin pensarlo dos veces, cambió los gorros de sus hermanas y el suyo propio por las siete coronas de las niñas, y a ellas les fue poniendo un gorro a cada una. Y a las 12 de la noche... Ya me ha vuelto a despertar este maldito reloj. ¡Ay, qué hambre tengo! En lugar de comerme a las hermanitas para el desayuno, me las comeré ahora mismo. ¡Ay, ahora mismo! Subió el ogro a la habitación de sus hijas y empezó a tocar todas las cabezas. Cuando tocaba una cabeza con gorro, levantaba a quien la llevaba y se la tragaba. De esta manera, se comió a sus siete hijas, que, como estaban dormidas, ni siquiera se enteraron. Cuando terminó el banquete, volvió a su habitación y enseguida se oyeron unos ronquidos que temblaba toda la casa. ¡Arriba, hermanitas! ¡A prisa, nos vamos! Pulgarcita y sus hermanas salieron y corrieron durante un rato hasta que encontraron un buen sitio para esconderse. A la mañana siguiente, Cuando el ogro se dio cuenta de que se había comido a sus 7 hijas, se enfadó muchísimo y, calzándose unas botas mágicas, que se llamaban las botas de 7 leguas, se marchó a toda velocidad a buscar a las hermanitas. Las botas eran enormes y cada paso que el ogro daba con ellas recorría 7 leguas, por eso se llamaban así. Las niñas le vieron desde su escondite pasar una y otra vez y por fin, como no las encontraba, vieron cómo se echaba a dormir un rato para descansar. Ahora que duerme, iré y me pondré sus botas que corren tanto. Me llevarán rápidamente ante el rey y le diré dónde está el ogro, a quien tanto busca. Pulgarcita dijo a sus hermanas que se quedaran allí sin moverse y ella, muy despacito y sin hacer ruido, se acercó al ogro, que dormía pierna suelta, y le quitó las botas. Al ponérselas, vio que se volvían justo del tamaño de su pie. En voz baja, les pidió que le llevaran ante el rey, y en 2 minutos estaba Pulgarcita ante él. Majestad, sé dónde se encuentra el ogro de las botas mágicas. Y rápidamente, Pulgarcita contó al rey todas sus aventuras. Ese ogro del que me habláis tiene aterrorizado a mi país desde hace mucho tiempo. Al instante enviaré un guardia para que lo detenga. Así fue como, aprovechando que estaba dormido, detuvieron e hicieron prisionero al ogro. Y como todo esto se había logrado gracias a Pulgarcita, el rey la colmó de riquezas, a la que acudió todo el pueblo, que vitoreaba y aclamaba a Pulgarcita. Muchas gracias, majestad. Gracias a todos. Me gustaría pediros un último favor. Que pongáis un guía a mi disposición para poder encontrar a mis padres. Fue un guía, pues, el encargado de hallar la casa de los padres de Pulgarcita, que estaban muy preocupados por sus hijas. Cuando les contó todo lo sucedido, dieron gracias a Dios porque no les había ocurrido nada malo. Y al cabo de un par de días, estaban todos reunidos otra vez. Aunque los papás no quisieron tomar nada del dinero de Pulgarcita, esta mandó construir una casa nueva con granja y todo, para que no pasaran más necesidades. Y a partir de entonces, vivieron padres e hijas juntos y muy felices. El cuento de Pulgarcita. Hola, soy Sara y he hecho el papel de narradora. Yo soy Maite y he hecho el papel de hermana 2 y vieja. Hola, yo soy Elvira y he hecho el papel de mujer. Hola, soy Miriam y he hecho el papel de hermana 1. Hola, soy Danieli y he hecho de Pulgarcita. Hola, soy Pedro y he hecho el papel de leñador y de rey. Dichos y frases hechas. Con pan y vino se anda el camino. El refranero utiliza el pan como símbolo del alimento imprescindible y necesario, y el vino de la alegría y la prosperidad. El camino es un símbolo que viene a representar nuestra vida. Así puede entenderse que teniendo alimentos y alegría puede andarse el camino de la vida sin dificultades. El refrán también recomienda paciencia en los trabajos y en las penas, pues si uno tiene lo necesario para vivir y mantiene el espíritu alegre, no habrá inconvenientes que no podamos superar. Adivina, adivina, adivinador. Adivinanzas. Adivina, adivina, adivinador. Con caras muy blancas, llenas de lunares, a unos damos suertes, a otros pesares. Los dados. es un bonito juego. Tú te vas y yo me quedo. Cuento, cuento, cuento y luego voy a tu encuentro. El escondite. Un combate que se entabla muy lento con rapidez. Ninguno de los dos habla, las piezas son más de 10. El ajedrez. Todos dicen que me quieren para hacer buenas jugadas y en cambio cuando me tienen me tratan a patadas. El balón. Me componen cuatro palos impresos en cartulina. Tengo reyes y caballos, seguro que me adivinas. La baraja. Tengo ruedas y pedales, cadenas y un manillar. Te ahorras gasolina aunque te haga sudar. La bicicleta. Adivinanzas. Adivina, adivina, adivinador. No te pierdas Menuda Hora, el programa más divertido de la radio. Menuda Hora. They call me Cuban Pete, I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas I go chick chicky boom, chick chicky boom. Con todos vosotros, la naturaleza más crazy. Crazy. En esta sección os contaremos las cosas más geniales y sorprendentes de la naturaleza. Con mi compañero Andrés Peña. Hola queridos oyentes, soy Andrés Peña. Hoy comienzo mi nueva sección en la que aprenderás las cosas más curiosas de la naturaleza y las noticias con las que te quedarás con la boca abierta. Empezamos con dos de ellas. Un barco pesquero se disponía a cruzar el mar desde Indonesia hasta Malasia. En su interior llevaba 101 pangolines, uno de los mamíferos más codiciados del mundo y más caros, ya que esa carga equivalía a 1.300.000 euros en el mercado del tráfico de animales. Además, son unos únicos mamíferos que contienen escamas. Dos personas de 22 y 25 años eran los traficantes, pero ya están arrestados. A los pangolines incautados los han llevado a una zona protegida. Ahora os voy a contar una gran noticia ocurrida en México el pasado mes de octubre, que nos llenará a todos de esperanza. Unos científicos han conseguido rescatar a la vaquita marina de mar. Es la primera vez que se consigue rescatar un ejemplar vivo del cetáceo más pequeño del mundo en el Golfo de California. Se suma a las 30 registradas en los últimos años. Este espécimen, en peligro de extinción, es una señal de que el intento de salvar a esta especie tan curiosa está funcionando. La vaquita fue liberada al poco tiempo ya que presentaba síntomas de estrés, lo que hacía peligrar su vida. Espero que os haya gustado mucho esta sección. Nos vemos en el próximo programa. ¡Adiós! haces, guarra? Es que, no sé. Disfruta de nuestras tomas falsas. ¿Qué haces, guarra? Es que, no sé. Este es el primer largometraje del estudio. Aunque si... No me la creo. Aunque su título en español fue... Después de Brave, de Pixar. De Pixar. Los nombres... Ha sido una de las películas... Perdón. Ha sido... Y después de que los personajes se van, los nombres de cuatro de los personajes principales se inspiraron. Los nombres de cuatro de los personajes. Los nombres de cuatro de los personajes principales se inspiraron en el nombre de Hans. En 1990... Yo tengo un moco, lo saco poco a poco. Aunque su título en España... En español. Aunque su título... Soy español. Aunque su título... Oh, madre mía. Perdón, qué horror, vale. Aunque su título en español. Aunque su título en spoof. En espufñol no, ¿eh? En espufñol no. Bueno, lo siento, venga, ahora sí, creo. No te creo nada. Venga, ahora sí, creo. En un viaje épico en el cual se tropan con trolls. En el cual se tropan con trolls. ¡Que no puedo más! Es que tengo la risa tonta. Y mejor canción original, pues Let It Go. Let It Go. Tenemos que marchar ya. Pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos. Hasta la semana que viene. Sonido es aquello que llega a mi oído, mis manos lo pueden lograr. Sonido es aquello que llevo en el ritmo cuando hago mis dedos chasquear. Cuando con los chicos en los cumpleaños cornetas hacemos sonar. Me gusta que un barco salude con este sonido que vas a escuchar. También es sonido lo que hace mi tío cuando se pone a bostezar. Pero no me gusta cuando estoy dormida que un gato se ponga a maullar. En cambio es tan lindo el sonido que tienen los besos que me da mamá. Me gusta el sonido que tiene el silbido y por eso me pongo a silbar. Cuando los domingos voy a los partidos y escucho a la gente gritar. También es sonido, si no hay ningún ruido, el silencio se puede escuchar. Si lloro y si río, en todo hay sonido, sonidos para disfrutar. Hay tantos sonidos que casi me olvido, qué lindo sonido es cantar. Hay tantos sonidos que casi me olvido, qué lindo sonido es cantar.